Hola, soy Vicky, tengo 27 años, soy argentina, vivo en Buenos Aires, sola, soy una chica trans, mido unos 60, peso 50 kilos, de tez blanca, pelo castaño, ojos marrones, muy femenina, pasiva, totalmente pasiva, amo a los hombres, no tomo alcohol, o muy poco, no me drogo, sí fumo, me encanta salir a bailar, conocer gente, pasear, me gusta la noche, me gusta reunirme con amigos, qué sé yo, lo que le gusta a todas. Hace mucho tiempo que vengo leyendo los relatos de la página, que hay muchos que me gustan y con los que me siento identificada. Y bueno, tenía ganas de compartir un poco mi historia con ustedes. Les cuento, viví desde que nací en la misma casa. Mi papá se fue cuando yo tenía 10 años, la dejó a mi mamá y formó otra familia. Así que nos quedamos solas, bien, porque mamá tenía un buen trabajo. Y bueno, no vivimos una vida de lujos, pero nunca nos faltó nada y teníamos la casa. Siempre la ayudé al tiempo de haber sido papá, vino a vivir una hermana de mamá con nosotros. Así que estuvimos las tres juntas hasta que yo me fui a los 18 años. La cuestión es que a los 14, no es que me di cuenta, pero me decidí. Sabía que era que me gustaban los hombres y que no. Que esto no tenía vuelta atrás. No había tenido más que un par de experiencias confusas con chicos del barrio, con chicos con los que jugaba habitualmente. Algún beso, algún toqueteo. Nada. Sí, en la intimidad ya yo me tocaba y me metía cosas en la cola porque realmente lo sentía, me encantaba. Pero en la interacción con otros chicos, no. A un par de amigos. Bueno, nos besábamos así a escondidas y me tocaban. Y bueno, eso fue para empezar mi primera experiencia. Y aclaro que con un par de chicos dije, porque en el grupo habíamos chicas y chicas. Y yo la verdad tuve suerte, porque si bien en el barrio todos sabían que era maricona, bien maricona, nadie me molestó nunca. Nunca me hicieron sentir mal, no me acosaron, no me hicieron bullying ahora que es tan famoso, tan feo. Las chicas divinas conmigo, estaba casi todo el tiempo con ellas. Y los chicos me trataban bien, no me hacían sentir mal. De hecho, estos dos chicos que digo, uno era un año mayor que yo y el otro tenía mi edad. Con ellos fue con los que experimenté. A uno fueron todos besos, transamos mal, pero como locos. Y les sentí como si le ponía dura y me volví loca. Loca. Entonces se la quería sacar y no pude. Y con el otro. Con el otro tuve más suerte, porque también empezamos. Se ve que Jorge, que es el primero que les nombré, le contó. Y bueno, vino y me encaró. Y estábamos en casa. Mi mamá trabajaba todo el día, pero no estábamos adentro, estábamos afuera en el jardín. Y me encaró derecho. Y me empezó a besar y a tocar. Y yo estaba como loca. Y se bajó el short. Tenía un short de fútbol. Ay, ahí arriba el calzoncillo le empecé a manosear, a masajear y la sentía grandota. Y la saqué y la empecé a pajear. Ay, qué cosa tan gorda y caliente. Y yo estaba como loca y él ni te imaginas. Y acabó. Me acabó en las manos y yo no sabía qué hacer. Y no me cogió. No, ni él ni el otro. Y me quedé mal, re mal. Porque después de que acabó, fue todo incómodo. No nos podíamos mirar a la cara, no sabíamos de qué hablar. Y no. No, nada, se fue y me quedé ahí. Y yo me quedé, no caliente, hirviendo, porque yo no, nada. Lo pajeé y me acabó en la mano. Ay, me quedé como loca. Por suerte, al día siguiente volvió. Bueno, ahí ya fue distinto, fue todo mucho más tranquilo. Entramos a la casa, empezamos a transar, ni bien entramos, porque aparte inconscientes, en el jardín de casa nos podía ver cualquiera. Así que nos metimos en la casa, empezamos a transar mal. Y le dije, quería que me coja. Ay, me mira con una cara. Así que ahí nomás se bajó los pantalones. Yo tenía un shortcito, un jean cortado y una remerita. Así que me bajé enseguida el jean y me puse en cuatro arriba del sillón. Y vino atrás y me quería poner en seco. ¡Qué boludo! Así que me puse un poquito de saliva y entró. ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa tan linda sentir esa pija! No era la primera. Me moría, me quemaba, me dolía, me tragaba las lágrimas. Pero estaba tan feliz. Dos bombazos y Y acabó el hijo de puta. Lo caliente que estaba. Ay, pero yo sentía tan mujer, tan hembra, tan lindo. Fue que me coja así. Y sentir enseguida cómo escurría la leche caliente. No, estaba en las nubes. Estaba enamorada. No, no quería que se vaya más. Así que me fui al baño a lavar. Después fue él y lo esperé. Pero esta vez no iba a pasar lo mismo, no iba. No, no le iba a dar tiempo a estar incómodo. Así que salió del baño, me recorrió el cuello y le di un beso. De esos de lengua. Seguimos apretando un rato, entonces prendí la tele y nos tiramos en el sofá a mirar tele. Yo le puse la cabeza en el pecho y me abrazó. Y estábamos así mirando tele. No sé qué estábamos mirando, un programa de Chimentos, alguna boludez. Y se la empiezo a tocar de vuelta. La tenía muerta, pero se la toqué dos veces. Y se le puso, oh, un hierro parecía. Ahí nomás me deslicé y se la empecé a chupar. No se había lavado bien el tonto, pero estaba de rica. No, se la chupé toda. Y me encantaba, tenía un gusto. Y lo sentía respirar, hija de. Y cuando la tuvo bien dura, ahí nomás me levanté y me la senté encima de vuelta. Y ahí sí, rebotaba arriba de esa pija. Me entró tan fácil la segunda vez. Fue tan lindo. Y lo hice durar. Lo hice durar y ver la carita que ponía. ¡Ay, era un angelito divino! Y yo la quería cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Y al final aceleré. Y no paraba de saltar y me acabó de vuelta. Fue tan lindo, tan lindo. No les puedo contar. No les puedo explicar lo que era. Sentirme llena, cómo me rebalsaba. Y bueno, esa sí fue mi primera experiencia. Si les gustó, díganme y les cuento alguna otra. Besos.